Estás escuchando La Radiografía, tu programa del mediodía en OIT Radio. Vengo de una tierra donde no se pone el sol, rodeada por el mar y de un viento abrasado. Y como ya os comentaba al principio del programa, hoy en La Radiografía vamos a hablar de billar. Pero primero quiero matizar una cosa, porque al comienzo yo comenté que íbamos a hablar, bueno, de la afición en Cantabria del billar y de lo que sería la futura Federación Cántabra de Billar. Pero bueno, no, ya me han aclarado que la Federación Cántabra de Billar existe. De lo que vamos a hablar es de la futura creación, están ya ahí en pleno apogeo de preparación, de la Asociación Cultural Deportiva de Jugadores Cántabros de Pool. Que el pool no es lo mismo que el billar, y ahora mismo nos lo van a explicar. Está con nosotros Francisco Solórzano, que una vez creada, cuando se cree esta asociación, será el presidente de la misma. Buenos días, Francisco. Hola, buenos días. Bueno, una vez matizado esto, que al principio me hice yo un lío, ahora ya está claro que la Federación Cántabra de Billar existe. Y vosotros lo que estáis queriendo llevar adelante es la Asociación Cultural Deportiva de Jugadores Cántabros de Pool. Para resumir, Pool Cantabria. Francisco, lo primero, vamos a hacer esa diferencia entre pool, P-O-O-L en inglés, y billar, porque son distintas cosas, ¿verdad? A ver, todo es jugar al billar, por así decirlo, pero son diferentes modalidades. Para los que no tenemos ni idea de estos asuntos, coméntanos, ¿qué es el pool? Bueno, pues eso es. El billar es una palabra más que nada que enfoca y engloba toda la práctica que es dentro, encima de una mesa, con agujeros, sin agujeros, con más de 15 bolas, con menos de 15 bolas y todo eso. Y el pool es lo que conocemos todos por billar americano. El billar de los agujeros, ajá, el de las 15 bolitas, el de rayadas y lisas, y en el que hay que cobrar la negra, la última. Yo creo que es al que juega la mayor parte de la gente que no es tan aficionada, ¿no? Yo, por ejemplo, alguna vez pues le he dado ahí a los tacos un poco y ha sido el de agujeros. O sea, que la última tiene que quedar la negra. Sí, eso es. La gente, normalmente estamos acostumbrados a jugar al pool, al billar americano, porque en los bares normalmente nunca hay mesas de billar a tres bandas, del billar francés. Lo que siempre hay es billar americano. O sea, que estamos acostumbrados a jugar todos por la noche con los amigos, tomando algo en los pubs o en cualquier sitio. Muy bien. Ya hemos hecho esta apreciación. Y ahora, vamos con el tema de la Asociación Pool Cantabria. ¿Cómo surge esta iniciativa, Francisco? Bueno, pues surge principalmente de un grupo de jugadores que llevamos bastantes años practicando el pool en Cantabria. Bueno, aquí ya existió hace tiempo una asociación. No era una asociación, era como quien dice unas personas que estaban interesadas en el billar en Cantabria y en la comunidad también de Castilla y León, porque era todo conjunto. Funcionaba muy bien. Bueno, hubo una desgracia que el presidente de la asociación falleció, entonces empezó un poquitín a disolverse el tema, a caer la competición. Aquí había una competición antes muy fuerte, a nivel nacional también, y empezó un poquitín a deshacerse todo el tema de la competición, hasta el día de hoy, pues que realmente queda muy poquito en Cantabria. Pero bueno, con las personas que están colaborando conmigo y gracias a locales que hay en Santander, como puede ser el Pathlon Play, como puede ser la taberna JJ Pool, y la asociación de jugadores que estamos creando, vamos a intentar volver a relanzar otra vez toda la competición a nivel cántabro perdón, y a nivel nacional, para que podamos volver a viajar y tener un buen nivel a nivel nacional y tener una buena representación de Cantabria en los campeonatos de España y campeonatos internacionales, como fuera, se puede decir, ¿no? Internacionales, mundiales. ¿Cómo es la afición que hay en Cantabria? ¿Realmente hay mucha afición? Porque yo, cuando lo comenté con el compañero tuyo, gracias al cual contacté contigo a través de Sergio, pues para mí empezó a comentarme todo un poquito el ambiente que había, y para mí era totalmente desconocido. Piensas que, bueno, pues que sí, vas a un bar, ves a alguien jugar al billar, bueno, pues como quien igual juega, yo que sé, al futbolín, por ejemplo, ¿no? Pero realmente sí que hay una gran afición en Cantabria a esto del billar. Sí, más que nada que en todo en Cantabria, en Santander. Porque, por ejemplo, en Torrelavega está más instalado el tema de los dardos, ¿vale? Ah, es verdad, sí, tienes razón. Eso es, que lo que queremos también intentar con esta asociación, pues es, como quien dice, expandir un poquitín el abanico de sitios en los que se juega el billar. al pool, en este caso. Queremos empezar en Torre la Vega, que es el otro núcleo grande aparte de Santander que hay. Nos vendría bien que la gente de Torre la Vega pues empezaría a animarse a jugar a esto del pool. Y bueno, la afición que hay a día de hoy, pues sí, que hay ahí siempre 30, 40 jugadores que son los que realmente están siempre al pie del cañón, ¿vale? Y luego, pues sí, la juventud poco a poco se va animando. Hombre, es un deporte que es complicado que a los, como quien dice, a la juventud, a los chavales menores, los padres les dejen incentivar y arrancar en ello. ¿Sabes por qué? Porque se practica casi siempre en bares. Claro, eso te iba a decir yo. ¿Dónde puede jugar la gente si no es en un pub o en un bar? Por eso ahora mismo en Santander tenemos estas dos salas de billar, una con tres mesas, que es el long play, y otra con bastantes más, que debe tener unas 9 o 10, que es la taberna JJ. Ajá. Ya no es tanto como quien dice ir a un bar a jugar al billar, es más que nada dos salas de billares en las que vas a jugar al billar realmente, no vas ni a tomar una cerveza, vas sí, a jugar que, al billar. Lo que te motiva es el ir a jugar al billar, ¿no? Uh-huh. Bueno, repite los locales donde soléis jugar en Santander, porque me parece que en Torre la Vega, eso, aparte de pubs y eso, no hay así uno que sea específico, ¿verdad? No, en Torre la Vega no hay ninguna sala de billares a día de hoy. Uh-huh. Y los pubs de Santander son el Pub Long Play, que está en la calle Pirines 35. Ahí pueden encontrar tres mesas de billar. Ahí es donde más o menos se encuentran ahora mismo todos los jugadores jugando, porque va a ser principalmente la sede de la asociación, donde se va a hacer pues todos los eventos y todo el tema de la asociación cuando arranque. Y la taberna JJ Pool, que está en la calle Alonso, en Santander, está muy cerquita una de otra, que esa es la que tiene, no sé, creo que son 9 mesas de billar. Ah. ¿En qué momento os encontráis ahora mismo con el tema de la asociación? ¿Cómo está? Me imagino que, bueno, lo típico, ¿no? Formar la asociación, estatutos y demás, permisos, ¿ya es algo inminente o todavía os queda un tiempo? Está todo ya presentado, los estatutos, las actas fundacionales, ya tenemos, como quien dice, la plana mayor preparada, que son presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Y ya está presentado al ayuntamiento, bueno, en este caso al gobierno de Cantabria, a esperas de que nos la aprueben. Ajá. Y vamos a dar un número de teléfono, si te parece bien, para todos aquellos que nos estén escuchando, que quizá no sepan de la existencia de esta futura asociación y que quieran contactar con vosotros porque también son grandes aficionados al billar. Bien. Vamos a dar el número de teléfono. Es el 659-17-5966. Vamos a repetirlo. 659-17-5966. Muy bien, pues a este número de teléfono podéis llamar todos los interesados en asociaros a Pool Cantabria, algo que ya es inminente y algo que ayudará a que este deporte pues tenga todavía más adeptos, porque es una manera de hacer fuerza, yo creo, ¿no, Francisco? Y centrándonos un poquito más en ti, ¿de dónde te viene la afición esta de jugar en este caso al pool? Bueno, pues en el bar del barrio, como empezamos todos, ahí había una mesa de billar y bueno, pues empecé a aficionarme un poquitín después, por las tardes después del colegio, cuando aquello iba al colegio, a jugar un poquitín. Empezaron a hacer algún campeonato, que era cuando existía lo anterior que hablamos antes, que funcionaba muy bien, lo manejaba muy bien la gente que lo llevaba. Pues empezaron a hacer algún campeonatillo, se me daba bastante bien para empezar con ello, uh-huh. Se me daba bastante bien. Gané algún campeonato, pues bueno, pues ya me empecé a integrar un poquitín más en el mundo, porque aquí en Cantabria había otra competición aparte de ese bar, había una competición mucho más amplia. Ya me empezaron a llamar para campeonatos de aquí a nivel nacional, a nivel regional, pues para jugar la Liga Junior, para todo eso. Ahí de ahí empieza mi afición. Y bueno, pues después de muchos años que llevo jugando, hemos ido consiguiendo, no solamente yo, hay varios jugadores de Cantabria que son conocidos a nivel nacional y muchos jugadores de Cantabria que también hemos viajado a nivel internacional, como por ejemplo el Campeonato del Mundo en Las Vegas. Hemos sido, si no me confundo, unos 6 jugadores de Cantabria, distintos años diferentes, hemos sido unos 6 jugadores de Cantabria a jugar el Mundial de Las Vegas, que bueno, pues evidentemente ahí hay mucha gente profesional. Aquello tiene que ser un mundo aparte, me imagino. Sí, claro. Aquello la ciudad del juego. Es la ciudad del juego y aparte que el billar es el billar americano, como se suele llamar, es de ellos. Uh-huh. Entonces ahí hay gente a otros niveles diferentes al nuestro. Nosotros, todos los que jugamos aquí, lo hacemos como afición, no lo hacemos como profesión, entonces es muy importante. Y ahí lo enfocan mucho más a la profesión. En España hay jugadores profesionales muy buenos, no son cántabros, normalmente suelen ser andaluces, que son los que mejor juegan. Está el caso de David Alcaide, que es malagueño, que es tricampeón del mundo en tres modalidades de billar y actualmente profesional y rankeado entre los primeros puestos del ranking mundial de billar. O sea, un maquinón. Sí, una máquina. Bueno, pues aprovechamos este ratuco que hemos estado hablando con Francisco Solórzano para animaros a que os aficionéis o al menos a que probéis a jugar a esto del billar, que uno pasa muy buenos ratos. Yo alguna vez, no me atrevo a decir ni que he jugado, a darle ahí a las bolas. Y la verdad es que cuando le vas cogiendo un poco el punto, al final, como suele decirse coloquialmente, te picas un poquito con el contrario y desde luego que resulta un juego muy interesante. Esperemos que esta Asociación Cultural Deportiva de Jugadores Cántabros de Pool Cantabria, sea una realidad rápidamente, que tengáis mucha suerte, Francisco, y por supuesto, siempre que queráis, estáis invitados a la radiografía, a Oid Radio, para hablarnos, pues bueno, de los diferentes campeonatos que vayáis realizando, las actividades que vayáis proponiendo, y si regresáis a Las Vegas o un poquito más cerca, algún campeonato de España, incluso de aquí de Cantabria, también hablaremos de todo ello. Francisco Solórzano, futuro presidente de la que será la Asociación Pool Cantabria, muchas gracias por acompañarnos en estos minutos y mucha suerte, ¿eh? Muy bien, muchas gracias a vosotros también.